Bueno, la Somos Mamá de la Escuela número 25, José Altuve, donde tenemos un problema que estamos con los chicos amontonados, porque están amontonados, hay 2 grados juntos, los chicos están transpirados, salen malhumorados, tienen calor, no pueden respirar porque la ventana es muy chica para tanta cantidad de chicos que hay y no podemos seguir de esa manera. Nadie discrimina al otro colegio, pero no podemos meter tanta cantidad de chicos en el colegio, donde hay aulas que están repletas, a veces hasta 3 grados juntos hay. Y no podemos. Se están usando baños inhabilitados, que les ordenaron que se usen igual, desplazaron a los chicos de la escuela a la biblioteca, donde no hay mesa, no hay pizarrón, hay goteras, las maestras no tienen sus materiales de trabajo porque las desplazaron, no pueden pedir los materiales para que los chicos trabajen, ya hay incomodidad entre las mismas maestras, porque eso también está pasando, y no se ve solución, como que va para largo, los de... Las autoridades están cómodas y, bueno, llamamos a las mamás, a todos que nos unamos para poder solucionar, tanto de la escuela EP25 como la escuela 21 y la secundaria. La escuela de estética, por favor, también, porque no es justo que algo tan lindo se destruya. ¿Cuántos chicos están entrando por aula? Y en este momento eran bastante y ahora están en 60 chicos. Y supuestamente, ¿cómo se enteraron de esta situación? Esto fue a la entrada, 8:45 de la mañana, se asomó el director del establecimiento informando solo... ¿Hoy lunes? No, esto fue el lunes pasado. Uh-huh. Salió asomándose sin llamar a los papás, diciendo que en el momento iban a llegar cierta cantidad de alumnos y que seamos solidarios y punto, nada más. Atendió en la vereda nada más, porque nos atendió en la vereda. No fue capaz de decir, papás, entren adentro del colegio, que quiero hablar un minuto con ustedes. Nos atendió así, nos dijo como diciendo, bueno, si les gusta bien y si no, me da lo mismo también. ¿Cómo se llama el director? El director Gustavo. ¿Y por cuánto tiempo les dijo que iba a ser esta situación? No dijo en ningún momento hasta cuándo. No dijo en ningún momento, no nos informó nada. Lo único que dijo que venían los chicos de otro colegio y en ningún momento dijo es hasta tanto tiempo, no dijo nada. Porque no da información y uno le pregunta y no te atiende, te dice espera porque ya te voy a atender y no te atiende, porque no te atiende, te deja esperando y... Padecen los chicos de nuestra escuela, padecen los chicos de la escuela 21, los papás también, porque tienen que andar corriendo los micros para ver a qué hora llegan, a qué hora salen, y lo único que se pide es que se mejore todo. Están pensando organizarse ahora el miércoles con 2 reuniones, una en la mañana y otra para la tarde. Sí, convocando a los papás y a los vecinos, porque la educación principalmente se tiene que volver a levantar, nos tenemos que unir y que mejore todo esto, que tiene que mejorar, no fundirse, porque no es nada para tirar abajo, al contrario, hay que ponerle mucho y con ganas.